Y mañana tenemos una nueva presentación de El Amor a la Vuelta de la Esquina, del grupo Cuarto Creciente. Esto va a ser en el Cine Teatro Alejandro Yardino a las 21:30 horas. Después del lleno total de enero, vuelve y la tenemos del otro lado a la directora, Gabriela Buniqui. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Ale? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Disfrutando un poquito más del fresco, ¿no? Ah, sí, al menos, bueno, ayer fue terrible, sí. Digo, ¿no? O sea, no sé cómo no vendrán los días, pero se hace largo el verano. Se hace largo, exactamente. Bueno, Gaby, después del lleno total de enero, le damos una nueva oportunidad a la gente, tanto al turista como a la gente del pueblo, el que no pudo ir y el que quiere ir a verlo de vuelta, que se presente mañana gratuitamente, ¿no? Sí, sí, después de, la verdad que fue muy lindo, muy conmovedor, muy linda, mucha presencia, como hubo como 250 personas, así que volvemos a renovar y bueno, hacemos mañana la obra esta que se llama El Amor a la Vuelta de la Esquina en el Cine Teatro, que también es gratuito para el público. Obviamente el Cine Teatro es un lugar que puede recibir mucha gente, y la otra vez había mucha. Contanos más o menos cuánta gente pensaron que hubo y cómo les cayó ver tanta gente toda junta en nuestro Cine Teatro. Mira, se dio algo muy interesante. No es que contamos la gente, pero más o menos el kit, el secretario de Cultura, él hizo una cuenta por una silla, ¿viste? Él estaba lleno hasta total. Y fue muy emocionante por varias cosas. La gente sintió como algo de comunidad. Todo el mundo me decía, sentíamos que nos reencontrábamos en el pueblo, en ese cine que tanto queremos, y más allá de la obra y todo eso, fue como muy conmovedor. Sí. Para nosotros fue re fuerte, porque aparte gustó muchísimo, la gente se quedó muy... digamos, se rieron, pero hubo como una interacción del público como en otras funciones no hubo, mucha risa, pero después mucha gente me dijo, me conmovió, me sentí identificado, qué interesante, qué sé yo, una psicóloga me dijo, todo lo que escribiste está es lo que mis pacientes claro. Vienen al consultorio, ¿no? Entonces fue muy muy lindo, la verdad, muy muy cálido, un público, pero te digo, gritaban cosas desde afuera, parecía la cancha de hace rato. Y bueno, es diferente a otros públicos que a lo mejor son más intimistas o por ahí, qué sé yo, hay públicos que no se ríen nada, porque aparentemente, como yo explico varias veces, la obra es un absurdo que tiene momentos de comicidad, pero... en lo profundo son temas que nos competen a todos y a todas, entonces moviliza mucho, mucho, mucho. Gaby, bueno, contanos un poco cómo es el staff de la gente que se va a presentar para los que nos están escuchando y quieren ir a ver. Bien, la obra se llama El Amor a la Vuelta de la Esquina, el grupo se llama Cuarto Creciente y está compuesto por Mabel Bessi, Fernando Gómez, Marina Trocero y Manuela Conde. Y en mi caso, yo escribí los textos y dirijo la obra. Es mañana a las 21:30 en el Cine Teatro Alejandro Yardino, una función totalmente gratuita, auspiciada por la Municipalidad de Villa Yardino. Bueno, el otro día hablaba con el director de Cultura, Daniel Rivero Serradel, había quedado también muy impactado por la buena recepción y también obviamente por la calidad de la obra y de todos los que trabajan en ella, y estaba muy muy deseoso de poder hacer esta segunda función, y justo un 14 de febrero, que bueno, muchos lo festejan como el día de San Valentín, de los enamorados, del novio, bueno, y obviamente es una ocasión especial, y por ahí está lindo invitar a la pareja a poder tener una noche así. Sí, me da risa porque yo digo, vamos al día de los enamorados, pero los cuatro personajes tienen fobia de enamorarse, sí. Que, no es una obra romántica, no. Pero sí, o sea, yo lo que considero, más allá del día de los enamorados, festejar el día del amor, sí. El amor ante tanta violencia y odio que hay dando vueltas, poder juntarnos en un convite donde en un una hora estamos en otro mundo diferente al nuestro, y bueno, y festejar con los que tenemos al lado, y bueno, el que quiere festejar en pareja está bueno como salida, después se tendrá que hacer su cena romántica. Sí, esa es la parte gratuita de la salida. Claro, es yo en la que yo no creo, pero bueno, sí. Alguno creerá y festejará. Bueno, Gaby, seguramente va a haber un lleno total nuevamente. Disfrútenlo mucho, reciban todo el afecto como recibieron la vez anterior. Y bueno, como siempre, gran trabajo de ustedes en todo esto y lo tienen bien merecido. Bueno, gracias, Ale. Y bueno, los y las esperamos. Hay mucha gente que la vio que va a volver a verla. Seguro, seguro. Se quedó muy enganchada, así que bueno, vengan temprano para reservar sus lugares. Abrazo grande, Gaby. Gracias, abrazo.